comunidad argentina son todas las personas nacidas en el territorio nacional que tienen descendencia africana o afrodescendiente. O sea, mayoritariamente quienes descendemos de africanos y africanas serían como mano de obra esclavizada durante el periodo colonial, ¿no? Descendiente de esclavizado. Uh-huh. Y después una porción minoritaria, pero no por eso menos significativa, de migrantes que fundamentalmente el retorno a la democracia para acá, de afrolatinos o africanos que han decidido echar raíces en Argentina y por lo tanto también su descendencia forman parte de la comunidad afroargentina. ¿Se sabe qué porcentaje de la población es afroargentino? ¿Hay estadísticas, hay números? Sí, hay un estudio hecho por el INDEC, ahí con financiamiento del Banco Mundial y con la Universidad Nacional de 3 de Febrero, que arrojó un número probabilístico que fue 2005-2006, previo a la inclusión de la variable afrodescendiente en el Censo Nacional, que indicó alrededor del 4% de la población, así que hablamos de alrededor de más de 2 millones de argentinos y argentinas que responden a esta categoría. ¿Y están distribuidos y distribuidas por todo el territorio nacional o hay alguna región que presente más miembros de la comunidad? No, en todo el territorio nacional. Hay un antecedente histórico que tiene que ver fundamentalmente, como está vinculado al proceso de la esclavitud, el Puerto de Buenos Aires es el principal ingreso de esclavizados con destino final a la mina de plata del Potosí, ¿no? Entonces toda esa ruta, que se conoce como el Camino Real, que es una ruta del comercio donde están las ciudades más antiguas del país, ¿no? Tucumán, Santiago del Estero, etcétera. Ahí la presencia afroargentina es más fuerte, pero hay comunidades presentes y organizadas en todo el territorio. ¿Y qué rol cumpliría entonces este Consejo Asesor Federal de la Comunidad Afroargentina que se ha presentado ayer? ¿Cómo surge también, no? ¿Con qué fin? El Consejo en verdad forma parte del Consejo Asesor de la Comisión para el Reconocimiento Histórico de la Comunidad Afroargentina, que es el organismo que me toca dirigir al interior del INADI, el Instituto Nacional de Lucha contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo, una política pública enfocada en fortalecer el acompañamiento y el fortalecimiento institucional de las organizaciones de la comunidad argentina. Entonces tiene la construcción de un padrón nacional de organizaciones, el acompañamiento jurídico para la regularización de estas organizaciones, la construcción de un mapa de sitios de memoria de la comunidad argentina a lo largo y ancho del país, la organización del encuentro anual de la comunidad argentina que se hace todos los años de forma rotativa. Se está organizando para el mes de noviembre, el primero que va a ser en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Pero en líneas generales, una política focalizada que rinda cuenta de la realidad de la comunidad afroargentina y en este caso el Consejo, integrado por 10 representantes de todo el país, referentes históricos, destacados de la comunidad afroargentina, hombres y mujeres, que asesoran sobre todo la hoja de ruta en relación a la construcción de políticas públicas focalizadas para el sector de la población argentina. ¿Cuáles serían esas políticas públicas que sean funcionales a las demandas de la comunidad? ¿Cuáles son esas demandas, no, de la comunidad afroargentina? En líneas generales, nosotros lo que trabajamos es con un marco normativo que tiene que ver con la propia constitución de la idea del Estado-Nación. Argentina goza de un mal récord que tiene que ver, es una idea mítica, ¿no?, de que somos el país más blanco de América Latina, ¿no? Fue parte de un proceso llamado civilizatorio, esta idea de hacer del país una sociedad civilizada y apoyada sobre un proyecto eugenésico de mejoramiento de la raza, una perspectiva racial, ¿no?, de nuestros padres fundadores, Sarmiento, Alberdi. Bueno, infinidad de hombres de ese momento que pensaron la Argentina de un modo, un proyecto liberal, excluyente, elitista, racista y fundamentalmente que ha fracasado en términos sociales, ¿no? Digo, si uno piensa en el nivel de pobreza sistémica que se vive en la Argentina, bueno, es un proyecto que evidentemente no incluye a las mayorías. Y el producto de construir eso que está plasmado en nuestra propia Constitución Nacional, el artículo 25 de nuestra Constitución, que está aún vigente, plantea que el Estado Federal fomentará la migración europea, ¿no? Con el proyecto de traer, importar cuerpos blancos para mejorar la raza argentina, ¿no? Bueno, las consecuencias que nos lleva a imaginar que no solo falsamente que en la Argentina somos una población mayoritariamente blanca, sino que los pueblos originarios son una minoría, porque efectivamente que están la mayoría de nuestra población, y fundamentalmente mi comunidad no existe. Entonces, bueno, todas nuestras políticas públicas tienen que ver con desandar esa perspectiva racista y fundamentalmente agresiva desde el punto de vista de lo normativo que está desde la Constitución misma, bueno, ser tan agresivos en la deconstrucción, ¿no? Hay una pensadora afroestadounidense que se llama Angela Davis que plantea que en un mundo racista no alcanza con no ser racista, hay que ser antirracista. Bueno, políticas públicas que no solamente incentiven lo que comúnmente se conoce como visibilizar, que en verdad la comunidad afroargentina no necesita ser visibilizada. Si uno camina por la calle con los ojos abiertos, los rostros de mi comunidad se ven por todos lados. Lo que hay que visibilizar es el racismo que oculta o hace permanecer oculta, y fundamentalmente uno de los grandes flagelos de este proceso, de este racismo argentino, que tiene que ver con la extranjerización. Entender que que todos aquellos que no responden a los blancos son extranjeros, ¿no? Para decirlo así como en criollo, que los jujeños descendientes de Aymara son bolivianos, que los mapuches de Río Negro son chilenos y que los afroporteños como yo somos uruguayos o brasileños, porque los únicos que son argentinos son los blancos, ¿no? Entonces, bueno, políticas públicas que atiendan la especificidad en todos los campos de la administración pública, trabajo, salud, educación, etcétera, pero fundamentalmente una perspectiva que permita construir políticas públicas de cara a las mayorías. Y en relación a esta conformación también de este consejo, ¿cómo va a estar integrada? Vos decías recién que va a haber 10 integrantes que van a ir rotando, ¿no? ¿Cómo se van a elegir? ¿Cómo van a estar representados y representadas las diferentes comunidades? ¿Cómo lo han pensado? Son 10 representantes, son nombrados en un periodo de 2 años de forma ad honorem. Y estas primeras postulaciones han sido sugeridas a la titular del instituto en una selección de gente representativa en cuestiones etarias, de procedencia, de carácter federal, de la cuestión de género, que van desde la embajadora de Argentina ante la Santa Sede, María Fernanda Silva, que es una funcionaria de más alto rango en el Estado actualmente que está por Argentina, ella es descendiente de la comunidad caboverdiana, por ejemplo, de en Salta, Alejandro Barros, que es un cineasta afrosalteño muy premiado, muy conocido a nivel internacional y en Salta, figuras del activismo antirracista en la ciudad de Buenos Aires como Nicolás Parodi, también un fotógrafo, parte de DIAFAR, de la diáspora africana argentina, una organización que tiene 10 años, militante con Lucía Molina, una referente del activismo afroargentino en la ciudad de Santa Fe, una organización de más de 30 años, fue representante de la sociedad civil argentina en el Congreso de Durban, Sudáfrica, después el tercer Congreso Mundial contra el Racismo, donde se acuña, por ejemplo, la categoría afrodescendiente. Bueno, personas que tienen una trayectoria amplísima en el activismo afroargentino y, bueno, que van a estar ahí asesorando y acompañando, trazando esta hoja de ruta, construir con los actores, no para, sino con, en este caso, bueno, llevado a la práctica. Ahí entendemos que no hay otra forma de construir políticas públicas. No, ya no se acepta. Sin nosotras, dice el feminismo, no se puede construir sin nosotras. Bueno, lo mismo vale para los argentinos. Bueno, las políticas públicas mismas que hablen de nosotros tienen que ser construidas con nosotros y nosotras. Y hablando de eso, ¿no?, de los feminismos, ¿cuál es el rol y cómo ha impactado, ¿no?, el tema de las mujeres de la comunidad en esta sociedad argentina? ¿Qué es lo que aportan también estas mujeres negras al movimiento? Ya, no sé si mi rol sería el más indicado para plantearlo, pero puedo asegurar que el rol de la mujer negra en Argentina es de una trascendencia, una importancia vital para el proyecto nacional. Con solo pensar en María Remedio de Valle, que es la madre de la patria, ¿no? A la par de San Martín, la que es la madre de la patria, es una mujer afroargentina que luchó en el ejército del norte, justamente en estos días la recordábamos bajo el mando de Manuel Belgrano, ¿no? Y tan injustamente olvidada que desde hace unos años tiene una ley que es justamente el día de los y las afroargentinos y afroargentinas, el 8 de noviembre, en conmemoración de su muerte, pero bueno, ahí peleando también desde la comunidad la posibilidad de que sea un feriado nacional, ¿no? Como el 17 de agosto, que en la memoria de San Martín, que es el padre de la patria, bueno, entendemos que respondería, que se la recuerde al mismo nivel, y a partir de a ella, infinidad de mujeres afroargentinas que han tenido un rol absolutamente protagónico. Laura Pérez, por nombrar otra hermana de la comunidad, que forma parte del Consejo Asesor de la Comisión, que por ejemplo ella es la impulsora del primer taller de mujeres negras en el Encuentro Nacional de Mujeres. Pero sí, claramente, la necesidad, o por lo menos la tradición del pensamiento que significa el feminismo negro, tiene que ver con esto, con interpelar las prácticas inoculadas del racismo al interior del propio feminismo, ¿no? Cuestionar la categoría mujer y ampliarla, ¿no? O sea, pensar que también dentro de la idea de mujer hay una diversidad, y me parece que ahí las mujeres negras vienen marcando una apertura del horizonte político también. Bueno, y ya como para finalizar, vos también recién hablabas de estos migrantes, como por ejemplo se me ocurre pensar la comunidad senegalesa, ¿no? Acá en la Argentina. ¿Cómo actúa el Estado argentino con estos migrantes, con estas migrantes? ¿Están incluidos, incluidas en este consejo? ¿Cómo se trabaja también con estas comunidades de nuevos migrantes, entre comillas, porque sabemos que de nuevos y nuevas no tienen nada? No, mira, ahí tenés una cuestión que es clave, que es nodal. Los afroargentinos mayoritariamente no somos migrantes. Fundamentalmente, si uno piensa técnicamente un afrodescendiente, que es efectivamente afrodescendiente, quiere decir descendiente de esclavizado. Y el esclavizado no hay nada más alejado de un esclavizado que un migrante. Lo único que no hay en ese sujeto es la voluntad de emigrar. Entendiendo que emigrar siempre implica alguna apuesta de desarraigo, huir de una guerra, persecución política, hambre o simplemente conocer un nuevo lugar. Mis antepasados los trajeron encadenados en la bodega de un barco como mercancía para trabajar hasta su muerte, lo cual hablar de migraciones y afrodescendencia no solo no tiene tiene sentido, sino que prácticamente banaliza lo que es el crimen de esta humanidad, uno de los más grandes que vivió la humanidad, que es la esclavitud. Y los senegaleses, como vos lo nombrás, son africanos, nacieron en África, por lo tanto no son afrodescendientes. Lo que no quiere decir que si deciden echar raíces, ¿no? Pues prueban suerte, pero deciden que su lugar en el mundo es Argentina, tienen familia, bueno, sus hijos, sus hijas, indudablemente sí son parte de mi comunidad, ¿no? Esos hijos en Senegal van a ser los primos argentinos cuando vayan a visitar a la familia y no van a ser poder ser presidentes en Senegal, mientras ojalá y sueño con que futuras generaciones de migrantes africanos, afrolatinos que deciden estar países acá puedan soñar con llegar a ser presidente de Argentina, como en algún momento fue Macri, que es hijo de un italiano. Pero generalmente uno de los conflictos que suele haber a la hora de hablar de afroargentinidad o negritud en la Argentina se lo asocia con la migración, con esta misma lógica de que es un fenómeno de afuera. Llevado a cosas tan comunes como cuando alguien negro en la calle le pregunta, como mi papá o a cualquiera de nosotros, ¿de dónde sos? Porque si sos negro no podés ser argentino al mismo tiempo, son como categorías excluyentes. Entonces esa confusión es muy común y es parte del problema que viene a problematizar e intentar solucionar de la política pública de la Comisión.